Hola amigos, bien llegados. Seáis un día más a la noche del lobo. Durante un rato repartiendo buen sonido, sintonizando con tu imagen. Abriendo corazones, rellenándolos de buen ritmo. Un abrazo del lobo. Olvídate del resto. Hemos empezado con el sonido Marlon. Do you really? Seguimos adelante. Federsen. Esa naturaleza de la mente. Sensual Physics Remix en el lobo. We'll be right back. ritmo a los Chill Out Lounge. Federsen en la noche del lobo, amigo. Anima el lunes, primer día de la semana. No por eso el peor anuncio de un próximo fin de semana. Estamos aquí contigo, ¿eh?, las 24 horas del día en esta sintonía. Hoy aquí en el Lobo, luego más tarde, en nuestras 24 horas imparables de buen sonido Creative Commons. Sí, bueno, amigo, escucha al Lobo. Yeah. otro tema repasado aquí en la noche del Hombre Lobo. La Densa Cero. Xmas. Ya lo sabes, aquí vas a encontrar el mejor sonido Creative Commons. Las mejores novedades y los mejores temas existentes en la red. Ya lo sabes, no te pierdas, porque siempre es de noche en algún sitio. La noche del Hombre Lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Lanzando ritmos indiscutibles a Tarbus. Head to the sky. Cielos imposibles. Cielos representados aquí en el Lobo. En ese, tu lugar preferido. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido. La noche del Hombre Lobo. Bien, un viejo amigo que nos acompaña hoy aquí en la noche del Lobo, Get Out, el buen tap francés, un claro exponente, Welcome for el Lobo. esta vida todos son sueños. Nadamos con esfuerzo a un futuro incierto. Intentamos llegar a nuestras metas respectivas. Intentando hacer más agradables a estancia o recorrido el lobo. Quita ocho loca un fur. Esto es la noche, ya lo sabes. No te lo pierdas. Déjate de banalidades absurdas. Tira el mando de la tele. Únete a la cama de aloe vera. La noche del hombre lobo. Hemos empezado hoy un tanto tranquilitos. Intentaremos animar el cotarro, subir el ritmo, que es lunes. No vayamos a dormirnos. Seguo l'unica onda, ma non sei quella che mi guarda, che mi sto perso, sto sbagliando. sonido del amigo Moe. No te di luna. Noche especial para el lobo. Solo de pensarlo se le afilan los dientes. Se le sube la bilirrubina. Este es el sonido del lobo, compañero. No te pierdas en redaños raros. Por las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. V Lasto, Cycliadic Jab. Este programa lo puedes oír a otros horarios durante el resto de la semana, alternados, a partir de hoy, ¿eh? Si lo quieres saber, las horas exactas, consulta nuestra página web en lanochedelhombrelobo.org. Y aparte de la parrilla de programación encontrarás otras zarandajas. Visítala, amigo. Queridos hermanos, olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venir todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo. Already? Fix them, pass, you know, ready? Oh. hemos endiablado Psy Massive, esa dimensión espectacular. Flat Dimension Remix, esa dimensión que resuena en la boca del lobo como tal. La noche del hombre lobo. Hush, hush, little baby. Go to sleep. Do not be afraid of monsters under your bed, for they are only dust with eyes. Monsters in your brain are the ones we fear. Monsters in the brains of your beloved ones, in the brains of your parents, your sisters and brothers. Don't let them teach you that man will be judged by the color of his skin. Do not believe them when they tell you man will be judged by his sex or his sexuality. Dientes. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Jumping guns now. waiting there is such a hobby. I've been missing his love so long, it makes me cry. I've been waiting so long to feel the bells go up. And again and again and again and again and again, it's it. And again and again and again and again and again, it's it. Again and again and again. Escuchado Volátil con Reggae para bebés. Shanghai of Heart is B funcionando en el lobo. Thank you. Protect your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Cámbialos hay muchos, sobre todo en tu vida y mayormente en tu corazón. Los hay buenos, los hay malos, dolorosos, simpáticos. Chains of Heart. Ahí nos lo ha demostrado Isvi en la noche del lobo. Estamos a lunes, no te desanimes, ¿eh? Eso es que vamos ya lanzados hacia el fin de semana. Sé bueno con los demás, enróllate con la gente, compañero. Quítate el estrés de encima con la sintonía del lobo. Qué mal mando. Únete a la vida. Sé bueno, amigo. Escucha al lobo. Way back in the primitive days, I'm talking about. Music. Bien, compañeros, con este sonido, Don't Life, Chill Die Like, de Berlin Static, nos despedimos hoy. Ha sido cortito, una horita, ¿eh? El próximo día prometemos más tiempo. No obstante, un abrazo del lobo. Ser felices. Hasta otra. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.